un programa de radio para escuchar con auriculares. Nonagésimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos con Llama Eterna, un tema incluido en Vida Real, el disco lanzado en el año 2006 por la agrupación Joan as Police Woman. Joan, su cantante y compositora, nació en 1970 y comenzó su carrera tocando el violín con los Dam Builders. En la operación técnica, Matías Banerio, Mecha Carrizo en la producción online y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Limbo abrió las alas y se echó a volar, ejercitando una nueva modalidad dentro del programa, podríamos decir viajera, itinerante. Estamos en Montevideo, Uruguay. El barco y su cubierta soleada nos dieron algunas pistas para pensar que estamos hechos de agua, como ese ser gigante que es el río, para cobrar dimensión de tiempo y espacio. Las calles y amistades de este pequeño gran país gozan de muy buena salud. Hay vida, como esa acción de las olas que crea ondas en el agua y nos llevan hacia las olas del sonido. Chemnitz, Alemania, escuchamos a Vincent Reindeer con Hansastra Enil. Thank you. lazo incandescente, mágica bandera orbital. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile 24, tu 25, mejor 26, palabra. 27, abrí 28, los 29, ojos. 30, sentate 31, en 32, el... Limbo sigue recorriendo nuestro país, Argentina, que es tan generoso en cuanto al arte, en cuanto a la diversidad de creadores. Y estamos con Ramiro González. Ramiro nació en la provincia de La Rioja, es cantautor e hijo del cantautor riojano Pimpe González. Formó parte del grupo vocal Horizonte, que fue revelación en Cosquín 1997, Consagración Festival de la Chaya 1998. Fue músico y arreglador de la banda de Emiliano Cervini para los discos Ofrendas y Canción Pueblera. Es coautor, junto a Pica Suárez, de la obra poético-musical Padrecito de los Pobres, un homenaje al caudillo federal Chacho Peñalosa. En el 2009 editó de forma independiente y bajo los auspicios de la Ley del Disco de la provincia de La Rioja su primer trabajo discográfico, Mojando la Vida, y en 2013 su segundo disco, El Ojo de la Tormenta 1, Dele Retumbar, cosechando elogios de la prensa nacional con ambas producciones. Participó como invitado de diversos artistas de folclore, entre los que se destacan Rally Barrio Nuevo, Bicho Díaz, Paola Bernal, Bruno Arias, Luna Monti y Juan Quintero, Natalia Barrio Nuevo, Jorge Marciali, Claudio Sosa, Orozco Barrientos, Arbolito, Juan Falú, los peruanos Juan Medrano Cotito y Roberto Arguedas Caicho, y también junto a artistas del rock argentino como Armando Flores y Cabra de Vega, cantautor y líder de Las Manos de Filippi. Bueno, realmente un movimiento súper importante, el de Ramiro González, que se acercó a la capital a tocar, y lo tenemos en los estudios de FM La Tribu para conversar un ratito. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, ¿cómo estás vos, Cristian? Muy bien, muy contento de conocerte. Realmente, a raíz del vínculo con los muchachos de Puentes Invisibles y la fecha que dieron en el Club Atlético Fernández Fierro con el proyecto Hacia el País de la Canción, viniste como un regalo, casi, ¿eh? Porque, bueno, el vínculo era con ellos y de repente apareciste con tu música y, bueno, le robamos unos minutitos a tu estadía aquí para conversar. ¿Cómo viene siendo tu camino en estos últimos tiempos? ¿Qué andas haciendo? Bueno, la verdad que muy contento porque vengo con mucho trabajo, por suerte, cosas interesantes, muy interesantes. Un par de encuentros de músicos nacionales, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, con gente muy, muy querida y admirada. En los que uno siempre aprende un montón, esos espacios de encuentro con otros artistas y no sé, hace poquito estuvimos en San Juan con Juan Falú, con Francesca Ancarola de Chile, con el Negro Aguirre, con gente a la que uno admira y así que nada, muy contento con esas cosas y después con estos encuentros más autogestionados como el encuentro con los chicos de Puentes Invisibles, ¿no? Julián y Luca. ¿Cómo inicias en la música? Bueno, ser hijo de un músico también es como un... es que uno lo elige, creo que en ese caso, que la música te elige a vos. El estar vinculado al arte de alguna forma te aporta cierta sensibilidad. Lo veo con mis hijos, con los hijos de mis amigos. Esto de que uno nunca les está transmitiendo directamente, tenés que tocar un instrumento, bailar, pintar, y de pronto ellos solo por iniciativa propia agarran una guitarra, un pincel, o bailan, o hacen teatro. Bueno, pasa eso. A mí me pasó eso. Yo agarré una guitarra cuando era chico, jamás me imaginé que iba a ser músico y tenía, no solo siendo músico, sino escribiendo canciones. Y la verdad que estoy muy agradecido. Me inicia así, como de mirando los cancioneros y viéndolo tocar a mi hermano, ¿no? Mi viejo es un gran músico de La Rioja, estaba separado de mi vieja, me crié con ella, que es maestra, desafinada hasta para tocar el timbre de la casa, pero bueno, viéndolo a mi hermano por ahí, me enganché con una guitarra. Aprendí a tocar el charango a los 8 años, mi viejo un día, que un fin de semana que fui a pasar con él, me enseñó a tocar el charango a los 8, y a los 11 agarré la guitarra por mi cuenta con un cancionero que tenía mi hermano, ¿no? Y fue un viaje de ida. La noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Yo vivo actualmente en las Sierras de Córdoba, en un lugar bellísimo que se llama Cuesta Blanca, al sur del Valle de Ponilla, y la noche, noche de campo maravillosa, llena de estrellas y grillos y sapos cantando, y uno ve cómo funcionan cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, el rocío que se asienta, se condensa en la noche en la hoja de las plantas y a la mañana aparece una bruma y empezás a ver y entender los ciclos de la vida, ¿no? Esas cosas. Y a mí me ha servido mucho para mis canciones, porque en algunas cosas lo nombro a eso como parte de la noche. Es un buen momento para inspirarse y componer, ¿no? Baja sí, un poco todo el ruido. Sí, sí, sobre todo eso, el silencio. El silencio y esa cercanía. Yo siempre que salgo al patio y miro un poco las estrellas, me acuerdo de un libro de un autor que no es nacido en La Rioja, pero vivió en La Rioja por elección, que se llama Daniel Moyano, y en una de sus novelas más fabulosas, que se llama Tres Golpes de Timbal, uno de los personajes cuenta que mirar que a esa altura en la que él escribe, en la precordillera, esa cercanía hacia, hacia las estrellas lo hace pensar en lo pequeños que somos en el universo y lo aíslan ante esa inmensidad, ¿no? Y uno empieza a ver desde otra dimensión las cosas, ¿no? Pensarse que uno no es nada, ni el polvo del camino en el vuelo de un cóndor, somos nosotros ante la inmensidad de las estrellas, es lo que plantea ahí en ese libro. Y siempre que salgo al patio y miro las estrellas me acuerdo de ese capítulo, porque realmente es así, uno ve eso que pasa allá arriba y que por ahí en las grandes ciudades no se ve, ¿no? Sí se ve la inmensidad en la cantidad de gente, en eso, pero en el campo cuando uno abre los ojos y mira el cielo y se da cuenta que no somos nada en el cosmos, es muy fuerte. Y ayuda también a andar un poquito más livianos, ¿no? Y no tomarse las cosas tan a pecho. Sí, totalmente, totalmente. Relajarse un poco respecto de no ponerse en trágico con tantas cosas. ¿Viste? Uno se toma todo a pecho como si fuera el protagonista de todo y no somos más que un eslaboncito más, un granito de arena más en este inmenso mar, el universo. Estás en Córdoba, pero digamos que sos un exponente de la canción riojana. Sí. Contame un poco del panorama en La Rioja y cómo fue que decidiste de repente mudarte a Córdoba, ¿no? El panorama de la canción en La Rioja es bastante positivo, cargado de una gran cantidad de gente, creo que como en todo lugar, pero tenemos nosotros la suerte de tener unos referentes muy, muy interesantes de nuestra música, vivos, que eso es otra cosa importante, y muchos de ellos en La Rioja, si bien hay algunos que están afuera, digamos, algunos de los que se fueron afuera volvieron y han sido también como referente. El hecho de tener un referente cercano ha hecho que crezca mucho la música. Nos ha pasado, no sé, con Luis Chazarreta, que se vino a Buenos Aires cuando tenía 18 años, tocaba con Alfredo Zitarrosa, y después tocó con todo el mundo aquí en Buenos Aires y se volvió a La Rioja. Y nosotros yo lo tenía ahí en la mano, fue mi profe cuando tenía 14 años, me corrió en la tercera clase de guitarra. Pero bueno, tener ese tipo al lado es un... Y después tenerlo de amigo, y no sé, y Camilo Mata y Pancho Cabral, que vivió en Francia, en la misma pensión con Jaime Ross, por ejemplo, que uno lo tiene a 5 cuadras de la casa y que te presta los libros y te cuenta anécdotas y te enseña cosas sobre la composición. Bueno, eso, tenerlos ahí ha hecho que haya una gran camada de músicos muy interesantes que están aportando constantemente al cancionero. Y a mí me tocó en particular la decisión de irme en la década del 90, en el año 98, yo me fui de La Rioja pensando en que estaba como encerrado, me sentía, ¿no? Muy chiquito, además tengo un amor muy grande yo por Córdoba, mis abuelos vivían ahí, conozco desde la infancia, tengo muchos amigos, y Córdoba es una ciudad universitaria llena de música, de arte, de culturas que se mezclan todo el tiempo y a mí me llamaba mucho la atención eso y me encanta eso de Córdoba. Ha sido tantos años una ciudad, el ser una ciudad mediterránea, y que en otras provincias cercanas no hubiera una universidad de la calidad de la Universidad Nacional de Córdoba, ha hecho que converjan muchas culturas y siempre ha sido un caldo de cultivo muy interesante. Y bueno, me fui a Córdoba por eso y me quedé ahí, ya viví, mis hijos nacieron en Córdoba, ya. Estoy radicado ahí, un poco también impulsado por amigos que ya andaban haciendo música, como el Rally Bayo Nuevo, el Emiliano Cervini, que han sido también referentes son referentes de mi generación y también son amigos que me han estado así como incitando a salir, ¿no? Esas cosas. ¿Cuántos hijos tenés? 2. ¿Cómo se llaman? Federico, de 5 años, y Fermín, de 8. ¿Y te han servido quizás de inspiración también para componer alguna canción? Sí. Más que nada inspiración para seguir para adelante. Claro. Eso. Claro. Me ha costado mucho sentarme a escribirle. A Fermín, cuando era bebé, le hice una pequeña canción de cuna, pero no les he escrito, así no me sentaba a escribir. Bueno, pero indirectamente uno les dedica a todo, sí, ¿no? todo, están todo el tiempo presentes, todo el tiempo, increíble. Yo salgo a tocar y los tengo todo el tiempo en la cabeza, siempre pienso en ellos. Bueno, Ramiro, tenés una guitarra en tu falda llena de colores, de stickers, se ve que es bastante viajera. Sí, sí, revolucionaria. Dice, por ejemplo, los glaciares no se tocan, el Famatina no se toca, fuera Monsanto de Córdoba y de América Latina. Bueno, sí, realmente todas consignas que merecen un primer plano siempre, ¿no? Para que no nos avasallen y que no nos envenenen, que no nos hagan perder nuestro país, que es tan bonito, ¿no? Hay que defenderlo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, no sé, te puedo cantar alguna canción que hable de eso también. Dale. Este es como un manifiesto de vida, en media larga, pero es un manifiesto de vida. El ojo de la tormenta. Circular al ritmo de la siembra, cada solsticio marca un giro de la rueca, de la ronda de fuego a la ronda que juega. Nadie sabe la suerte de esta febril ruleta. Sigue mirando al costado como si nada pasara. Yo piso firme en el fango sin embarrarme en las patas. Y trátame como un tonto, como si fuera menos. Que yo hago finos licores con tu podrido veneno mundo. Que te me vas rumbo de la miseria, de la codicia y el arte codeándose con la histeria. Quítame la paciencia, borra su pliegue. No me culpe tres veces cuando te niegues. Si te importa tres pitos que yo me juegue, no me digas zurdito cuando te pegue. Yo vengo de otro sitio menos oscuro que el hueco de tu conciencia, y te lo juro, si es por andar hablando, yo soy bien duro. En medio de la mierda nace lo puro, en el estiércol flores para los dolores, y si no alcanza con flores nacen cantores de los mejores, los que denuncian a los traidores. Hablo de concejales, también gobernadores. Ellos no roban tiendas, ellos no asaltan bancos, ellos son los peores ladrones de guante blanco. Yo miro con asombro la individual miseria girando sobre el fango de su propia vergüenza, y veo la avaricia de las aves de prensa rodando apologías de la peor violencia. A falta de recursos entregan nuestros bienes, el gas, la luz, el agua, los aviones y los trenes, y todo eso lo hacen por una comisión. A falta de agua dan sequía y contaminación. Ellos no tienen en cuenta daños colaterales. ¿Qué importa si las mineras contaminan los glaciares? A la falta de trabajo dan desocupación, y que se hunda el pueblo y se parta la nación. A la falta de justicia más diferencia, además de ser corruptos, los genios de la desvergüenza. A quien ocupa la tierra dan desalojo. Si el campesino reacciona, si el campesino reacciona, lo tildarán de rojo. Oscuro torbellino de intereses que mercan con la vida de niños, de madres y de abuelas. Políticos perpetuos cambiando de vereda, cuando su trompo sucio va quedando sin cuerda. Todo lo que está siendo ha sucedido en un lugar del tiempo de ruido. Uno debiera ser el ojo de la tormenta, abeja en la corola de cuánta flor abierta, el lado sigiloso de una fuerza secreta que guarda en el sosiego la paz. La paz pa' quitar penas. Desde Colón hasta Bush manejan las finanzas, con pactos y chicanas, edictos y alianzas. Ellos, los arquitectos de la desesperanza, deliberando en sombras, torciendo la balanza. Pero para tirar la piedra y ocultar la mano, ellos ya son señores, auténticos ciudadanos. Al león con su melena y al gallo con su cresta. Yo no soy panfletario, mi canto no es protesta. Yo no soy zurdo, yo miro del revés la trama de las cosas que tú dices. No ves, no ves que no soy zurdo, tampoco soy derecho. Desde que vine al mundo mis sueños no tienen techo. De lógica sencilla me lo enseñó mi vieja. Haz el bien para todos, que no te pongan rejas. De lo poco que tengo verás que nada es mío, ni este sentirse pleno estando tan vacío. Como una arena seca que alguna vez fue río, mi corazón desnudo ya no le teme al frío. Desde tiempos remotos al día de la fecha, arcángeles caídos agitan con su inercia. Tristeza huracanada, puñales y culebras, tornados de injusticia, remolinos de pena. ¿Será que la vida es tanta y en la niña es tan profunda que yo regreso a mi madre y su cariño me inunda? Nací en un barrio agreste donde la muerte se atrasa y la vida con sus ritos junta niños en la plaza y fecundan los celestes trozos de papel y caña, esperma de barriletes más altos que la montaña. Un cielo inalcanzable de pura turbulencia, se yerguen los redrojos de lo poco que queda. Desmontes, desalojos, incendios en la selva, aguas contaminadas, armas para más guerra. Mi viejo acomoda huesos y por tocar la guitarra se alejó sin darse cuenta que los educó la farra. Pero yo soy distinto, voy a romper el molde con mis niños en la falda mientras toco unos acordes. No creo en los mesías de las revoluciones y me la curto a la muerte pariendo nuevas canciones. De ver lo mismo de siempre ya me cansé de las peñas, de ver los músicos tristes y las disqueras risueñas, del derecho de piso, de los santos y seña, y en mi pago la gente olvidada que sueña. Veranos que se escarchan, inviernos que se queman, rotando en una elipse que crece y envenena. Su vórtice se abisma, su derredor se encrespa, despedazando el ciclo con mustias primaveras. Todo lo que está siendo sucedido en un lugar del tiempo de ruido. Uno debiera ser el ojo de la tormenta, abeja en la corola de cuánta flor abierta, el lado sigiloso de una fuerza secreta que guarda en el sosiego la paz. La paz, la paz pa' quitar penas. Pa' quitar pena, yo canto chaya y desenfundo verdad si la mentira no calla. Pa' quitar pena, yo canto chaya, que si el dolor no da tregua, le vamos a dar batalla. Pa' quitar pena, yo canto chaya, que importa si los traidores tienen cañón y metralla. Pa' quitar pena, yo canto chaya. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.